que será difícil caminar entre la multitud. Haré lo necesario y llegaré hasta donde estás tú. Dicen que puedes curar la vida, cambiar. Tengo que experimentarlo. Y si solo tocara tu manto, te llevarías las cargas que ya no aguanto. Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo. Con un poco de fe todo puedes cambiarlo. Y si solo tocara tu manto, te llevarías las cargas que ya no aguanto. Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo. Quiero vivir acorde a todo lo que apruebas. Todavía hay poder en ti. Yo soy una prueba.